que lo puedan liberar también, porque es injusto lo que están haciendo. Ellos no pueden agarrar a cualquier persona y golpearla porque ellos tengan esa ropa de los prefectos, que ellos se aprovechan de los menores y de la gente que estábamos pidiendo justicia nada más por Rafita. Y no tenían por qué agarrar a los de la comunidad también, que agarraron a varios y dejaron los chicos ahí dando vueltas y no se dan cuenta que esas criaturas están sufriendo. Y agarraron a la mamá, que dejaron al bebé solo igual. Así que pedimos que por favor los suelten, porque ellos no estaban haciendo nada malo. Y ellos agarran y estropean a la gente, no se fijan que estaba un menor, que lo golpearon y le sacaron la mochila y yo me quedé sin las cosas que tenía en la mochila. El chico se la llevaron detenido y no lo han entregado, ni las banderas tampoco. Así que...